Domingo de la 23ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hay un episodio en la vida de Santa Teresa de Jesús, esta gran reformadora de la vida de clausura carmelita en España en el siglo XVI, la cual además fundó algunos monasterios. En un momento se siente muy agobiada, muy cansada, preocupada. Todo le era dificultoso, complicado. Y le pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué todo tan difícil, tan complicado? ¿Por qué? A lo cual el Señor le responde diciéndole: es que así trato a mis amigos. Y la santa le respondió: y por eso tienes tan pocos amigos. Así trato a mis amigos. Hoy en el Evangelio una gran muchedumbre sigue a Jesús. Él se da vuelta y, en vez de prometer cosas agradables, bienestar, síganme, conmigo serán felices, conmigo van a tener una vida sin problemas, sin dificultades, sin dolores, habrá bienestar, etcétera. No, todo lo contrario. Cristo plantea las condiciones para seguirlo, los requisitos, y dice: aquellos que quieran seguirme, antes que nada, antes de embarcarse en algo que no conocen o meterse en camisa a 11 varas, tienen que saber que deberán amarme a mí por sobre todas las cosas, más que a ustedes mismos, más que a los padres, a los hijos, a los seres queridos. Los que quieran seguirme deberán renunciar a todo. Deberán odiar, dice el texto original, la palabra griega original. Dice odiar padre, madre, hijos y hasta la propia vida. Bueno, evidentemente odiar no hay que entenderlo como desprecio o rechazo o bronca, no es eso. Jesús nos pide también el amor hacia los demás, empezando por los propios padres. Hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, que habla de esto. Pero también es verdad que antes del cuarto mandamiento existen tres mandamientos que nos hablan de esa relación del hombre con Dios. Y esos tres mandamientos, que son los más importantes, son además los que sustentan, fundamentan el resto de los mandamientos. Quiere decir que si no hay un amor total, incondicional, absoluto a Dios, no podemos vivir plenamente el resto de los mandamientos y en consecuencia no podemos amar bien a los demás, empezando por los propios padres, por los propios familiares. Cristo dice que hay que amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Y Dios es la fuente de todos los bienes que poseemos. Dios es la fuente de ese bien llamado el prójimo. Dios es la fuente de ese bien que es mi propia existencia. Dios es la fuente, el origen y el fin de todo. Con lo cual, como Dios es la fuente, el origen y el fin de todos los bienes tienen sentido en Dios. Tienen sentido, adquieren sentido los bienes, si dependen de Dios, que es el principio y el fin de todos los bienes humanos. Los bienes materiales, los bienes personales, los bienes espirituales, ese bien llamado prójimo, ese bien que es la propia vida, son bienes que tienen por origen y fin a Dios, con lo cual disociarlos de Dios, quien es el origen y el fin, es un error y es un pecado que la Sagrada Escritura llama la idolatría. Porque cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando no ponemos a Cristo en primer lugar, ese lugar no queda vacío. Ese lugar es ocupado por otro bien humano, que puede ser el amor a uno mismo, que puede ser el amor a otra persona, a un ser querido. Y ese colocar en un primer lugar en la lista de los amores a otro bien o a otro amor que no es Dios, se llama idolatría, así lo llama la Sagrada Escritura, el pecado de la idolatría. Que es un absurdo, es tratar a la criatura como si fuera Dios. Tratar a los demás como si fueran Dios. Y esperar que los demás me den aquello que solamente Dios puede darme, que es la felicidad total, que es la vida eterna. Cristo, cuando nos dice hoy en el Evangelio que hay que amarlo a Él por sobre todas las cosas, a Dios por sobre todas las cosas, a Él en cuanto Dios y a los demás en segundo lugar, nos está enseñando a amar, a colocar las cosas en su debido lugar. Nos ordena en el amor, nos educa en el amor, nos enseña cómo vincularnos con los demás. Nos enseña a no tratar a los demás como si fueran Dios, a no idolatrar a las criaturas humanas. Eso quiere decir hoy el Evangelio. Cuando Jesús nos habla de este odiar o rechazar a los demás, significa colocarlos en su debido lugar, ponerlos en segundo lugar. No pretender que estas personas o las criaturas o uno mismo podrán darnos aquello que solamente Dios puede darnos, la felicidad eterna. Hay un episodio en la vida de los hermanos Macabeos y aparece en un libro del Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, el libro de los Macabeos, justamente, se llama así, Resulta que los paganos habían entrado, bueno, a Jerusalén, a Israel, y empezaban a exigir, estos paganos, con sus prácticas paganas, a exigir que los judíos también practicasen el paganismo. Empezaban a exigir a los judíos, estamos en el siglo II antes de Cristo, les exigían prácticas paganas que renuncien a la propia fe judía. Y a los que no lo hacían, los mataban. Y entonces nos narra este libro de los Macabeos a una mujer, a una madre, que va alentando a los hijos a que no renuncien a la fe en Dios, no renuncien a la fe de sus padres, aunque por ello deban sufrir tortura y muerte. Y así ocurrió, uno por uno fueron asesinando a estos paganos, a los hermanos Macabeos, frente a la propia madre, la cual veía todo eso, y ella que les decía: hijos, no renuncien a Dios, sean fieles, porque ustedes tienen la vida gracias a Él, porque el fin es Él, y porque no renunciando a la fe, no renunciando a Dios, amándolo por sobre todas las cosas, podrán adquirir la vida eterna. Acá vemos ciertamente una madre heroica, una madre santa, una madre que tenía muy en claro que lo más importante es el amor a Dios, aunque por ello debamos perder la propia vida. Ella no hablaba de amor a Cristo, porque Cristo todavía no había venido al mundo, pero sí de ese amor a Dios. Y pedía a los hijos esto: mueran, pero sepan que muriendo tendrán la vida eterna. Bueno, que también nosotros podamos comportarnos de igual manera, amando a Dios por sobre todas las cosas, aunque por ello debamos, como en el caso de los mártires, perder el bien más preciado, que es la propia vida, que en realidad no es una pérdida para el hombre de fe, sino que es una ganancia, porque quien pierde cosas, o quien pierde la propia vida, o quien pierde a los demás para conservar la fe, en realidad está ganando la vida eterna. No está perdiendo, sino que está ganando. Como Cristo, el cual, sufriendo tanto en la cruz, en su pasión, perdió la vida, pero que en realidad fue una pérdida ganancial, porque al tercer día recuperó la vida y con creces, porque Cristo ya no muere más, tiene vida eterna. Y aquellos que, al igual que Cristo, intentemos priorizar el amor a Dios y el cumplimiento de su voluntad, también podremos tener esta vida eterna. Que aprendamos a amar así, de esta manera, que nos dejemos enseñar por Dios, educar. Él nos quiere educar en la manera de amar. Se lo pedimos a Dios en este domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.